El pasado domingo 28 de mayo, las alumnas y profesores de Dance Factory participaron en una varieté de danza para colaborar con un grupo de la Escuela de Danza Attitude. Este grupo, llamado ATTD, se irá a competir al Hip Hop International, que es un mundial de hip hop que se realizará en Phoenix, Arizona. Para ello deben recaudar fondos para poder cubrir los gastos del viaje y la competencia, ya que la misma tiene costos de inscripción y demás. ATTD logró pasar al mundial de hip hop, luego de salir terceras a nivel nacional en el Hip Hop International en Buenos Aires. Dentro de la competencia nacional, hay muchas categorías que participaron, por esto es muy difícil conseguir un lugar en el podio. La varieté es un rejunte de distintos tipos de danza, entre ellos hip hop contemporáneo y danza clásica. Cabe aclarar que todas o la mayoría de las coreografías están hechas por las mismas alumnas. Seguirán haciendo más eventos y ventas de comida para poder juntar el dinero necesario.